Street Life. Back to the 80s. El nuevo disco de Yunnan. Yunnan, que en el segundo hay remezclas y algunos temas curiosísimos. Estamos estrenando Yunnan, uno de nuestros favoritos. Y además por una cosa especial: un guitarrista francés y de París. Nunca en los 27 años de programa había puesto nada de un guitarrista parisino. The talk is freedom, but it's really about slavery. Freedom to speak, as long as it doesn't influence others to rebel. Este es el rapero de los Last Poets. Freedom to complain about the conditions under which we live. No freedom to change government. Of your doom. Lies of always. My inspiration. Force for the people to eat. They're made appetizing and sometimes very sweet. In a candy bar, lies rule the world and always leaves a nasty scar. Education is on the plate, and politicians play it well. When it's really indoctrination, so you can find pretentious comforts living in hell. Things are not as they appear to be. The talk is freedom, but it's really about slavery. Promises were made just to be broken. Many prayers were prayed, and the people are still hoping. Somewhere deep down, we want to believe it's apple pie. But many of us know it ain't nothing but a lie. Música de Yunnan. Vamos a hablar ahora de un trompetista que nació en el año 54 en Nueva York y que fue súper popular entre los finales de los 70 y los 80. Después de estudiar en la City High School of Music and Art e interesado en la música clásica, descubrió el jazz a mediados de los 70 trabajando con Sonny Fortune, con Lonnie Smith, muy influenciado por por Freddie Hubbard. En el año 79 fue contratado por el sello GRP. Estamos hablando del primer disco de Tom Brown, Brown Sugar. We'll be right back. Primer disco, año 79, Brown Sugar se llamaba, y este I Never Was a Cowboy, y no quería poner el siguiente tema. Tom Brown en la trompeta, Dave Grusin en el piano eléctrico, Paquito Centeno en el bajo, Buddy Williams en la batería y la percusión de Earl Burnett. Las cantantes, bueno, pues Vivian Cherry, Patti Austin, y después los cantantes Frank Floyd y Zachary Sanders. Aquel disco estaba dedicado a Jimmy Boyd, a Ronnie Cuber y a George Benson. Al año siguiente fue el super éxito de Tom Brown. De la mano de Larry Rosen y Dave Grusin, en el lado Approach, hizo este super himno Funkin' for Jamaica. Oh! Four Jamaica. Los siguientes discos, como Yours Truly o Wrecking Radio, no tenían nada así especial. Por ejemplo, temas así no revelaban nada parecido a lo que sería una razonable buena carrera de Tom Brown. Con Ronnie Cuber, además de Sonny Fortune, por eso lo dedica el disco. Aquellos nos fueron unos buenos años, pero con una excepción. En el año 88 grabó un disco en el sello Malaco Jazz. Se llama No Longer I. Disco inencontrable, claro. música de los Winan, Ain't No Need To Worry. Bobby Humphrey, Buddy Williams, Kirk Lyons, bueno, Nelson Rangel, sus primeros discos, fíjate. A principios de los 90 hay una formación que se llama Urban Idol. Año 94, Michel Urbaniak, el violinista, Lenny White en la batería, Al McDowell en el bajo, John Bryden en los teclados, Fred Wells en la guitarra. Y la trompeta de Tom Brown en el tema de Hancock, Watermelon Man. El disco se llama Urbanator. música de Hancock, Watermelon Man. Una nueva historia en SEO Hip Hop, con Marcus Miller, Nayi, Misa Lusbañac, Bernard Wright. Estoy leyendo. Todo el mundo. Chris Mullen, Sila Daden, Alkin, Barry Way, Bobby G. Se llama Mu Jamaica Funk. Con temas como Too Hot, Work Song, o este de Rod Temperton, Give Me The Nights. Finales del 94. Starts to come alive until the day is dawning. You can throw out all the blues and hit the city light. Scare me the night, oh, nothing. Scare me the night. To dine a glass of wine, a little late romance. It's a chain reaction. See the people on the wall coming out to dance. There is music in the air, a lot of love in everywhere. So give me the night. Give me the night, yeah. Estamos hablando de Tom Brown y su música. Bueno, está este Rod Temperton. Give Me The Night, el tema que hiciera famoso Benson. En el año 95 hizo un disco llamado Esencia de Funk, con uno de los grandes históricos del jazz moderno. Digo jazz. Eddie Harris. Y esto que lo ha hecho todo el mundo. Freedom Jazz Dance. parece que su carrera en el año, en los 90, por decirlo así, y en el sello hip hop, pues realmente tuvo, yo creo que su mayor esplendor, sabiendo que desde el año 79 está en activo. Urbanator 2 era año 96. Miles Davis ahora en la composición. All Blues. Tal vez una música un tanto densa, ¿no? Críticas se vuelven locas. en el sello Hip Hop con su nuevo proyecto, se llama Another Shade of Brown, con nada menos que Ron Carter, Larry Goldings, Jevo Jackson, Idris Muhammad. Estrellas, Downbeat, All Music Guy, Super Atómico, Bob Belden en la producción. Es decir, que es un trompetista que puede hacer jazz y también de esto. Lo que hasta ahora, por lo que yo veo, ha sido su último disco, en el año 99, Aaron Brown. Y discazo, ¿eh? Para nuestro programa, vamos. El tipo de música de jazz, estamos aquí. Do encanta el tema de Sam McIntosh, Hanging on a String. Es decir, ya sabes, la banda, ¿no? Tom Brown, Sybil, John Hart, Bob Belden en los teclados y DJ Smash en la batería. Este tema con Stephanie McKay es nuestro último tema de la noche. John Hart en la guitarra, Bob Belden, Christian McBride en el bajo eléctrico, DJ Smash en la batería. Nada stop. Brandon Heavis, ¿no?